Estudio comparativo sobre ventajas competitivas en pequeñas y medianas empresas. Capítulo 2, segunda parte. Recursos y capacidades. La teoría de los recursos. La teoría de los recursos se fundamenta en los trabajos de Selznick y Penrose. Ella postula que las empresas son diferentes porque cada una desarrolla su propia experiencia, su historia, su cultura organizacional, sus activos y pasivos. Las empresas desarrollan su propio potencial gracias a sus recursos y capacidades estratégicas y productivas que las hacen exclusivas o únicas. La teoría de los recursos aplica un análisis interno de la organización y del entorno competitivo en que opera. Estos análisis tienen por finalidad explicar cómo se comportan las empresas en un entorno competitivo mediante la explotación estratégica de sus recursos y capacidades, mismos que pueden combinarse. Se parte de la idea de que una empresa buscará la configuración apropiada de sus recursos de manera que se ajuste a las demandas de su entorno. En consecuencia, los recursos y capacidades se desarrollan o evolucionan junto con el ambiente. Bajo la perspectiva de esta teoría, la estrategia únicamente asegura el uso óptimo de los recursos estratégicos sin incrementar la competencia por las rentas disponibles. Su desarrollo comprende los siguientes aspectos: desarrollo de una clasificación de los recursos, estudio de las interacciones entre los recursos estratégicos, evaluación de los recursos estratégicos, el proceso de adquisición y formación de los recursos estratégicos. ¿Pero qué son los recursos? Barney los definió como los activos, las capacidades, los procesos organizacionales, las características de la empresa, la información, el conocimiento, etc., controlados por la empresa y que le permiten crear e implementar estrategias que mejoren su eficiencia y efectividad. Los recursos de la empresa son sus fortalezas, valiosas para el diseño e implementación de sus estrategias. Penrose y de Oliveira y Ebaldo señalan que los recursos son la base para el desarrollo de productos o servicios potenciales. Amy de Shoemaker y de Oliveira y Ebaldo tratan las capacidades como un factor separado, mismas que son definidas como las rutinas organizacionales socialmente complejas que permiten a la empresa usar y combinar sus recursos para crear productos y/o servicios valiosos. Como se mencionó en la introducción, en este trabajo se utiliza la palabra recursos en el sentido en que fue definida por Barney, ya que abarca los recursos, las capacidades y otros tangibles e intangibles de las empresas. Clasificación de los recursos. Varios autores, entre ellos Penrose, Barney, Grant, de Oliveira y Ebaldo, coinciden en que los recursos pueden clasificarse en tres principales tipos. Recursos físicos son aquellos que incluyen los recursos naturales, materias primas y todos los bienes tangibles. Recursos humanos, según de Oliveira y Ebaldo, representan a los trabajadores de las áreas productivas, técnicas y administrativas. Recursos organizacionales representan las rutinas y procedimientos que coordinan los recursos físicos y humanos de forma productiva. Estos tres tipos de recursos se consideran recursos básicos, ya que constituyen la base mínima necesaria para participar en un entorno competitivo. Sin embargo, Barney explica que estos recursos no producen por sí solos ventajas competitivas, ya que esta resulta cuando las estrategias se fundamentan en recursos valiosos. Estos se definen como aquellos recursos cuyos atributos les otorgan el potencial de neutralizar amenazas. Según Peteraf, los recursos son valiosos y desarrollan una ventaja competitiva sostenible cuando poseen las siguientes cuatro características: heterogeneidad, movilidad imperfecta, límites ex-antes a la competencia. Antes de que la empresa gane una posición, debe existir una competencia limitada por esa posición. y límites ex post a la competencia. Cuando los recursos solo tengan una de estas características, generarán una ventaja competitiva de corto plazo. Para poder ponderar el valor estratégico, también llamado fortaleza estratégica, de los recursos, es importante considerar las fuerzas del mercado. Lo anterior es debido a que no todos los recursos adquieren el mismo valor en todas las industrias, es decir, su valor puede ser específico para una industria y/o por un periodo determinado. Por esta razón, los recursos valiosos también se denominan factores estratégicos de la industria. De esta forma, la teoría de los recursos vincula lo que la empresa hace bien, sus capacidades internas, con la demanda y posición de los competidores, entorno externo industrial. Las estrategias deben alinear los recursos con aspectos del entorno que se manifiestan en forma de oportunidades y amenazas. Profundizando en las condiciones que hacen que los recursos sean valiosos, tenemos que 1. Inimitabilidad. Los recursos se convierten en estratégicos cuando son únicos y crean un diferencial difícil de alcanzar por la competencia. Esta característica hace que una vez que se desarrolle una ventaja, esta limite la competencia. Sin embargo, la ventaja competitiva durará por el tiempo que tome a los competidores imitar estos recursos. En algunos casos, los recursos no pueden ser imitados con facilidad debido a que se desarrollan únicamente con el transcurso del tiempo. 2. Durabilidad. Está directamente relacionada con la vida útil de los recursos valiosos, ya que su potencial estratégico no dura por siempre al ser específicos a un tiempo determinado. La efectividad de las estrategias se erosiona por la competencia contra el tiempo. Las empresas necesitan invertir en el mejoramiento de la calidad de sus recursos y en incrementar el número de recursos valiosos, considerando su potencial asociación a posiciones competitivas. Esto es porque la dinámica competitiva en la industria determina su atractivo y la competencia dentro de esta. 3. Heterogeneidad y apropiabilidad. La heterogeneidad significa que cada empresa desarrolla sus propios recursos valiosos, diferenciándose de otras empresas y de sus estrategias, al menos en teoría. Las estrategias debieran proporcionar flexibilidad para poder utilizar los recursos adicionales o recombinarlos para escalar posiciones particulares en periodos diferentes. Generalmente, las principales bases de las estrategias son los activos intangibles, como la cultura, la tecnología, el liderazgo transformacional, la lealtad, la confianza, el conocimiento, las patentes, la ubicación, la reputación, las marcas, etc. Factores que cubren todos los requisitos para ser considerados recursos valiosos. Estas características contribuyen a que estos recursos no sean fácilmente adquiridos por otras empresas. Chakrabarty y Lynch denominaron a estos recursos como competitivos porque producen valor agregado y no son comercializados al surgir gracias a un proceso de acumulación. 4. Sustitución. Los activos estratégicos no son sustituibles, y para conservar esta ventaja es necesario prever y evaluar los impactos presentes y futuros de los productos sustitutos. 5. Superioridad competitiva. Los recursos deben ser evaluados en relación con los recursos de la competencia. La evaluación requiere clasificar los recursos de la empresa en categorías y subcategorías para evaluar su efectividad y potencial en la formulación de estrategias. Por su parte, los recursos son también valiosos en combinación con otros recursos. Esta combinación se encuentra inherente en las políticas y actividades que hacen que la empresa alcance una posición distinguida en el mercado. Por tanto, los recursos no deben considerarse de forma individual, ya que su combinación los convierte en valiosos y difíciles de imitar. Desde el enfoque de la teoría de recursos, las empresas deben adoptar estrategias que exploten el potencial competitivo de sus recursos y maximicen los beneficios. A su vez, Las estrategias deben considerar cómo el potencial competitivo de los recursos se intensifica según los mercados en los que gozan de ventaja competitiva, o en nuevos mercados donde mejoren el potencial competitivo de los recursos de la empresa. También se busca que los recursos contribuyan a ganar y a acumular un conjunto único de recursos bajo la consideración del contexto de la industria y la situación competitiva. Por único debe entenderse su carácter exclusivo, original. Es importante que las empresas desarrollen un portafolio de habilidades, recursos y capacidades que les permita enfocarse al mejor y más adecuado terreno competitivo para ellas. El éxito de la organización dependerá del mejor y más adecuado stock de recursos para su negocio y estrategia. Las empresas desarrollan una ventaja competitiva cuando implementan una estrategia y crea valor y que no ha sido implementada por ningún competidor actual o potencial. Una de las estrategias derivadas de la teoría de los recursos o basada en los recursos es la diversificación, puesto que busca explotar los recursos y la capacidad ociosos para los cuales existe una debilidad o falla del mercado. El proceso de acumulación de activos requiere que el administrador esté consciente de los activos que controla, de las sinergias potenciales que se pueden crear entre estos y de cómo utilizarlos adecuadamente en la formulación de estrategias. La teoría de los recursos ayuda a los administradores a identificar cuáles son recursos estratégicos útiles en la promoción de ventajas competitivas sostenibles en el tiempo, así como en diferenciarlos de los recursos básicos. El reto para los administradores radica en encontrar mecanismos que protejan los recursos actuales de la empresa, así como desarrollar o identificar nuevos. Las empresas con esta habilidad pueden obtener mejores resultados. La elección de estrategias puede apoyarse en el aprendizaje debido a que la acumulación de habilidades y conocimientos mejora la capacidad de la empresa en el desarrollo de sus actividades organizacionales. Además, las empresas logran otros beneficios asociados con la curva de aprendizaje y la reducción de los costos de producción, aumentando sus posibilidades de crecimiento. Álvarez y Busenitz explican que el aprendizaje contribuye a desarrollar el conocimiento y la experiencia específica de la empresa. Esta última es difícil de emular y, en consecuencia, se convierte en una ventaja competitiva. Por esto, la tarea del dueño de la empresa es fomentar el crecimiento dinámico de la misma. Shaharbaghi y Lynch señalan que la principal debilidad de la teoría de los recursos es que ofrece una visión estática de los recursos al presentarlos como no sujetos a cambios. Esto contrasta con las condiciones tan dinámicas del entorno, mismas que impactan a las empresas y que presionan a la generación de nuevos recursos. Collis agrega que esta teoría no explica por completo el valor de las combinaciones de los recursos, debido a que el valor solo puede apreciarse cuando se considera el mercado. El papel del empresario. En este proyecto, el concepto de empresario corresponde a la definición que emplean Martínez y Dorfman, en la que indican que el empresario es aquella persona que asume el riesgo financiero de crear y o mantener una empresa cuya administración está a su cargo. Este concepto resulta apropiado para designar al propietario de empresas de menor tamaño a quien generalmente le surge la idea del negocio. La desarrolla e intenta concretarla. En su defecto, y principalmente haciendo referencia al caso de empresas familiares, se incluye a la persona que hereda la idea de negocio y trabaja por mantenerla. Por tanto, consideraremos que un empresario exitoso es aquel que logra que su empresa logre adaptarse y sobrevivir en el tiempo. Y para ello, el empresario puede asumir tres diferentes retos que no son excluyentes: el de asumir riesgos, el de innovar y el de administrar, coordinar. Características del empresario. Bolton y Thompson explican que el empresario hace una diferencia significativa en su empresa al desempeñar un papel de líder e inspirar a sus empleados. Al mismo tiempo, los empresarios adquieren la responsabilidad de cuidar y preservar los recursos valiosos de su empresa. Autores como Das, Mann, Knight, De Tony y Nassim Benny establecen que el empresario puede promover o desalentar las actitudes que se tengan con respecto a la innovación, a la implementación de ideas y a la adaptación a los cambios. La literatura sobre el empresario ha incluido el estudio de su comportamiento, sus actitudes, sus habilidades y su perfil. Estos aspectos marcan diferencias entre los empresarios al mismo tiempo que contribuyen al desarrollo de su propia mentalidad. Dentro de los principales aspectos que diversos autores han identificado como los diferenciadores entre empresarios, encontramos los siguientes: motivaciones y emociones. Los empresarios se comprometen a una actividad que les aporte gozo y satisfacción al realizarla. Así, la empresa adquiere un significado emocional que guía sus emociones. Las motivaciones están estrechamente relacionadas con la creación de la empresa y se manifiestan en la forma en que el negocio es conducido por el empresario. Las motivaciones están comúnmente asociadas con las necesidades de logro, de control o independencia, necesidades de responsabilidad y de poder. Beardsley y Westhead afirman que el inicio de una empresa puede deberse a una combinación de dichas motivaciones reflejándose en ciertas características o prácticas de la empresa. Por ejemplo, los empresarios que buscan ser independientes tienden a desarrollar un comportamiento individualista manifestándose en el ejercicio de un control personal y conservando el poder de decisión. Algunos empresarios ven en su empresa un medio para su desarrollo personal y para lograr metas personales, satisfaciendo, de esta manera, una necesidad de aprobación, lo que conduce al individualismo. Aquellos empresarios interesados en satisfacer valores de bienestar encuentran en sus empresas la oportunidad de contribuir al mejoramiento de su familia, grupo social o comunidad. Por su parte, la idea de generación de riqueza es otra razón que motiva la creación de empresas, pues se considera una alternativa para crear un patrimonio propio. Los empresarios que buscan la creación de un patrimonio familiar tienden a ser más conservadores y a desarrollar un estilo rígido de dirección. La Fuente y Salas encontraron que estas razones para crear una empresa estaban relacionadas con el término de una relación laboral en una empresa. Además, también incluyen situaciones personales en las que los individuos consideran que han llegado a un momento de su vida en el que desean emprender nuevos retos, como la creación de su propia empresa. Aquellos empresarios que poseen mejores capacidades para adaptarse tienden a tener expectativas de alto riesgo. Comportamiento empresarial. En los casos de pyme exitosas, se ha identificado que el empresario mantiene un compromiso hacia la innovación, la asunción de riesgos calculados y un comportamiento proactivo para el logro de objetivos estratégicos. Este comportamiento se manifiesta en una actitud abierta hacia la búsqueda o creación de oportunidades, que puede estar sustentada en liderazgo y/o en un sistema particular de valores. En este contexto, la innovación representa los esfuerzos hacia cambiar el status quo de las cosas mediante el descubrimiento de nuevas combinaciones de recursos y de oportunidades. La asunción de riesgos no involucra únicamente riesgos financieros bajo condiciones de incertidumbre. También existen riesgos psicológicos y sociales que deben asumirse. Una personalidad proactiva influye directamente en el desarrollo de una orientación estratégica prospectiva que determina el tipo de innovaciones que las empresas de menor tamaño adoptan. Los empresarios tienden a adoptar una conducta proactiva y orientada a la innovación cuando hay mucha incertidumbre en su entorno. De esta forma, Los atributos personales de los empresarios influyen en las acciones y en los resultados de la empresa. En el caso de las pyme, la flexibilidad que tenga el empresario tendrá consecuencias positivas en el rendimiento de la empresa. Antecedentes familiares. Cuando se habla del patrimonio empresarial, se hace referencia a la herencia familiar en dicha materia que acompaña al empresario, como puede ser la ocupación de sus progenitores, la ética en el trabajo, las experiencias de crecimiento y madurez, el desarrollo de confianza en sí mismo, entre otros aspectos. Muchos empresarios aprenden a manejar la empresa según vean cómo lo hacen sus padres. Es por ello que surgen diversos enfoques estratégicos donde también influye la cultura del país, por lo que estos enfoques se legitimizan por la cultura en la que son adoptados. La cultura aporta un marco que explica la forma en que las personas se comportan colectivamente al compartir una misión y valores sociales comunes. Además, la cultura de una familia se encuentra incorporada en los negocios familiares, influyendo en el desempeño o rendimiento de la empresa. Asimismo, también pueden promover y mantener actividades emprendedoras y hasta determinar el papel que cada miembro de la familia desempeña en la empresa. Las relaciones sociales de la familia han desempeñado un papel crucial para superar las dificultades o para el desarrollo de oportunidades de negocios. Habilidades y escolaridad. Según investigaciones previas, se ha encontrado que la escolaridad está positivamente asociada con el desempeño de la empresa. Los empresarios que poseen altos niveles de educación, formal y social, tienen empresas con altas probabilidades de supervivencia. Barth encontró que un alto nivel de habilidades administrativas genera resultados exitosos en las empresas. Muchos empresarios e investigadores concuerdan en que la experiencia adquirida durante la vida universitaria o por las experiencias de vida van formando al empresario. Una escolaridad alta proporciona al empresario una capacidad analítica más desarrollada y una perspectiva global más amplia, misma que se enriquece cuando tiene la oportunidad de adquirir otras experiencias mediante la visita a otros países. Esto, por ejemplo, impacta positivamente en la tendencia hacia exportar. Las actitudes gerenciales del empresario también influyen en la disposición que se tenga para competir globalmente. Algunas de estas actitudes están relacionadas con habilidades en el manejo de otros idiomas. Experiencia laboral. La experiencia previa en la industria hace que los gerentes estén más familiarizados con la estructura de la misma y con el tipo de estrategias que en ella se emplean. Este conocimiento especializa de alguna manera a las personas, proporcionándoles cierto tipo de ventaja derivada de la familiaridad con la industria y que es valiosa para el diseño e implementación de estrategias, particularmente en el caso de estrategias de diferenciación y de bajos costos. El aprendizaje y la experiencia también se adquieren de los errores cometidos y de los experimentados al trabajar en otras empresas. La experiencia previa puede contribuir al desarrollo de habilidades administrativas y gerenciales valiosas para el adecuado aprovechamiento de las oportunidades, pudiéndose convertir en un activo estratégico. Conciencia del entorno de negocios. Los resultados de investigación previa indican que el desarrollo de una mentalidad emprendedora aporta un modo de pensar más amplio, que favorece la identificación de oportunidades que pueden ser riesgosas e implicar condiciones de incertidumbre. La incertidumbre abre oportunidades para ser aprovechadas y generalmente tienden a encontrarse en el ambiente externo de la empresa. El dinamismo del entorno incrementa la necesidad de mayores requerimientos de procesamiento de información y para ello una mentalidad de emprendedor es esencial para hacer progreso en las estrategias. Esto se logra a través del desarrollo de un repertorio empresarial estratégico que se adecue a diversas circunstancias y maneje de forma proactiva el ambiente. Este repertorio implica tener la capacidad de desarrollar una gama de habilidades, capacidades y conductas para que sean aplicadas adecuadamente según la situación que enfrente el empresario. Esto, a su vez, requiere de tomar decisiones y actuar prontamente. Por su parte, Bateman y Krantz definieron una personalidad proactiva como aquella que influye en el cambio del entorno mediante la acción. El desarrollo de una conciencia del entorno consiste en la habilidad del empresario para descubrir o crear oportunidades, ya sea la creación de un nuevo negocio, cambiar el actual o crear valor agregado mediante la combinación de recursos que aprovechen oportunidades. La intuición aún juega un papel importante en el monitoreo del medio y en la toma de decisiones de los empresarios de las pymes. Así, los enfoques del empresario pueden tener fortalezas y debilidades bajo ciertos entornos competitivos y, por tanto, estos enfoques pueden representar una fuente de ventaja competitiva. Los empresarios debieran desarrollar conciencia en cuanto a que la adaptación empieza con el desarrollo de una capacidad adaptativa que surge a través de la recopilación de información, con la identificación de recursos adicionales u ociosos y con la de los posibles movimientos estratégicos a seguir. Existe evidencia que sugiere que no todas las empresas necesitan implementar un sistema de monitoreo estricto y rígido. En el caso de las empresas de menor tamaño, resulta suficiente recopilar información relevante y el contacto con el exterior, de manera que sustenten las decisiones que se toman. Perfil del empresario. El perfil del empresario consiste en la combinación de características anteriormente descritas y que, con base en ellas, varios autores han identificado diversos perfiles. Las actitudes empresariales dan forma a estos perfiles. La siguiente tabla presenta algunos de los perfiles de los empresarios propuestos por diversos investigadores. Cada perfil determina o influye en diversos aspectos de la empresa, como los que se mencionan a continuación. 1. Autores como Das, Jennings y Beaver, Venkataraman, Ivan de Ven, Knight, De Tony y Nassim Benny, Schiedehut y Morris y Kukul y Gundry encontraron que el perfil del empresario influye significativamente en el desempeño o rendimiento de la empresa. Las ventajas competitivas exitosas no solo resultan del aprovechamiento adecuado de la información en la toma de decisiones o de los recursos en la formulación de estrategias. Características personales como la disciplina, la dedicación al trabajo, el aprovechamiento de la experiencia y aprendizaje previos también contribuyen a la eficacia de las estrategias. En este sentido, los diversos perfiles tienden a producir una determinada cultura, dirección estratégica y enfoque central de la empresa. 2. Los perfiles también influyen en el tipo de empresa que se crea, en el tipo de estrategias que el empresario implementa y en la forma en que conduce su empresa. Por ejemplo, Kestepis encontró que las empresas emprendedoras tienen estructuras organizacionales dominadas por la dependencia y control del dueño, quien tiende a desarrollar una administración de tipo autocrático. El empresario puede ser impulsivo y espontáneo en su planeación, lo que puede implicar que su horizonte temporal es limitado. En contraste, Heck sugiere que el empresario está muy cerca de la adopción, de la descentralización y de una orientación externa. 3. El perfil también determina en cierta manera el crecimiento de la empresa. La supervivencia de la empresa está determinada por la capacidad del empresario para aprender a mejorar, a administrar y a desarrollar capacidades que permitan a la empresa seguir innovando a través del tiempo. El papel del empresario es importante para el crecimiento continuo de la empresa, pero, según Penrose, no necesariamente lo determina. Tabla: perfiles de empresarios. Factor: Escolaridad. Autores: Smith, 1967, encontró que el perfil de los empresarios crea un tipo de empresa particular. Concluyó que algunos tipos de perfil parecen ser más apropiados a ciclos específicos en la vida de la empresa. Kessler Bridges, 1977, identifica el surgimiento de un tercer tipo de empresario, adicional a los dos tipos de perfil indicado por Smith en 1967. Tipo artista. Tiende a crear empresas rígidas. Representa a un individuo con baja escolaridad y capacitación. Generalmente, tiene poco involucramiento social, por lo que tiene dificultades para interactuar socialmente. También tiene una orientación temporal limitada. Tipo oportunista. Tiende a crear empresas que se adaptan a su entorno. Este tipo de empresario es antagónico al perfil del artista. El oportunista tiene mayor escolaridad y capacitación. Tiene seguridad en sí mismo para desenvolverse en el entorno social, por lo que se involucra ampliamente en el entorno social y tiene una orientación hacia el futuro. Tercer tipo. Representa una persona de alta escolaridad y que es menos impulsiva. Le preocupa el control y su independencia, además de tener un enfoque más adaptativo hacia el entorno. Factor. Motivadores para crear una empresa propia. Autores: Pirret y Westhead, en 1994. Indican que los motivadores para crear una empresa incluyen el deseo de libertad, que permita incorporar al trabajo enfoques personales, aprovechar las oportunidades y autocontrolar el tiempo. Una empresa tiene sentido en la vida del empresario y en ocasiones le da sentido a esta como el medio de sustento del empresario y su familia. Permite tener flexibilidad en el manejo de la vida personal y familiar. Tipo inseguro. Este tipo de empresario tiene que satisfacer una gran necesidad de aprobación. Tipo seguidor. Representa un individuo que requiere satisfacer la necesidad de imitar o seguir los roles que otros adoptan, así como cubrir una necesidad de independencia y desarrollo personal. Tipo evasor de estatus. Este tipo de empresario no necesita la aprobación de otros, pero busca independencia. Tipo evasor de impuestos. Representa un individuo que busca reducciones de impuestos y beneficios indirectos, al mismo tiempo que busca su independencia. Tipo comunitario. A este tipo de empresario le preocupan los aspectos de bienestar social y también puede estar motivado por su deseo de independencia, desarrollo personal e instrumentación de la riqueza. Tipo confundido. Es un empresario que puede tener varios de los motivadores previamente señalados. Factor: expectativas hacia el trabajo. Autores: La Fuente y Salas, 1989. Tipo artista. Este individuo creó su empresa a raíz de su separación de otra organización. Las empresas de este tipo de empresario tienden a tener una rentabilidad muy baja. Tipo orientado al riesgo. Este empresario tiene una escolaridad alta y llegó a un punto crucial en su vida en el que ha decidido crear su empresa. Esta tiende a desarrollar altos niveles de operación y de rentabilidad. Tipo orientado a la familia. Este empresario tiene una escolaridad baja y puede haber tenido experiencia previa en pequeñas empresas. El empresario crea una empresa rígida con un bajo desempeño. Tipo administrador. La empresa se crea como una forma de aprovechar una oportunidad de negocios, por lo que es flexible y de alto rendimiento. Factor: enfoque estratégico. Autores: según Kerr, 1982, cada enfoque hace evidente que los empresarios tienen características y comportamientos diferentes. Estas diferencias emergen de la naturaleza, de cómo se percibe el entorno de negocios y cómo el empresario dirige su empresa en este ambiente de manera que le permita lograr sus objetivos. Weitzman, 1980. Crearon una taxonomía de estrategias basada en un modelo modificado del ciclo de vida del producto, enfoque estratégico evolutivo. Según cada estrategia, estos autores identificaron 6 perfiles. Mintzberg, 1980, Szilagyi y Schweiger, 1984. Tipo clásico. Este empresario utiliza una gran variedad de estilos de dirección. Su atención tiende a concentrarse en áreas críticas, de manera que aplica un estilo adecuado a las demandas de las estrategias. Tienden a aplicar un estilo de administración profesional donde se manifiesta el liderazgo del gerente. Estos empresarios son extremadamente analíticos y racionales, individualistas y se basan en técnicas cuantitativas y financieras para tomar decisiones y elaborar estrategias. Su estilo de administración generalmente es de tipo intervencionista. Tipo pionero, conquistador, gobernante, administrador, economizador y diplomático. Los líderes pueden modificar su estilo de liderazgo, sin embargo, no son lo suficientemente flexibles para trabajar efectivamente en todas las situaciones y tipos de empresas. La efectividad de los líderes se determina por la naturaleza de la situación que enfrentan. Tipo procesual. Los empresarios juegan varios roles, mismos que se pueden agrupar en tres categorías. 1. Roles interpersonales con gente interna y externa a la empresa. 2. Roles informativos, que tienen que ver con la forma en que se obtiene información y se disemina dentro y fuera de la empresa. Y 3. Roles de decisión, representando las elecciones de los administradores y la toma de decisiones. Es importante desarrollar habilidades para lidiar con el cambio y estar abiertos al aprendizaje para poder adaptarse. Las estrategias concuerdan con los objetivos personales del empresario, quien analiza, sigue su instinto, la rutina y la espontaneidad cuando elabora estrategias. El empresario se concentra en el cambio estratégico y en la acción. Tipo sistémico. Los empresarios que aplican un enfoque estratégico de tipo sistémico buscan conservar su independencia y aprovechan todas las alternativas disponibles que se presentan en su entorno social. Aprovechamiento de relaciones personales. Los empresarios pueden incorporar dentro de los criterios para la elaboración de estrategias, intereses personales e incluso familiares. El crecimiento de las empresas de menor tamaño puede ser limitado por la visión de corto plazo del empresario al no observar y considerar las oportunidades de crecimiento debido a sus limitadas capacidades emprendedoras. No obstante, es posible que el empresario se conforme con los resultados que produce su empresa y eso sea suficiente para él. Muchos empresarios se encuentran satisfechos con mantener su empresa en un tamaño controlable, por lo que no muestran interés en un mayor crecimiento de la misma. En el caso de las empresas pequeñas, los empresarios pueden estar dispuestos al acercamiento a otras personas o instituciones para tener acceso a los recursos que les hacen falta. Esta es una manera de asegurar la supervivencia, el crecimiento de la empresa o el aprovechamiento de oportunidades. La existencia de este capital social se ha sugerido como un mitigador clave de los problemas derivados de la inexperiencia. Sin embargo, existe evidencia empírica que sugiere que muchos empresarios saben que no pueden depender del apoyo de externos, especialmente del gobierno, por lo que están conscientes de que necesitan encontrar formas de operar sin ayuda. El papel de las instituciones de apoyo. Las pymes se han convertido en factores primordiales en la promoción de desarrollo económico y la asistencia a este grupo particular de empresas ha surgido de una gran variedad de organizaciones. La literatura sobre el papel y las implicaciones de la existencia de organizaciones de apoyo ha tendido a enfocarse en el apoyo gubernamental, desatendiendo el papel importante que también han jugado las instituciones no gubernamentales. El apoyo recibido por las pymes representa a diversas organizaciones, tanto públicas como privadas, que brindan ayuda y respaldo en muy diversos aspectos. Estas instituciones pueden ser locales, regionales o nacionales, y sus servicios pueden cubrir áreas comerciales, industriales, de capacitación, de desarrollo, tecnológicas, de innovación, financieras, educativas, tareas de representación, entre otras. Las organizaciones de apoyo representan un medio de adquirir o desarrollar los recursos que las empresas de menor tamaño carecen. En este sentido, el apoyo es útil para superar obstáculos y representar los intereses de las empresas más pequeñas. Se dice que cuando las instituciones de apoyo privadas y públicas son sólidas, se convierten en una base segura para que las pyme logren asumir exitosamente sus retos. Las instituciones de apoyo desempeñan dos tipos de papeles. 1. Un papel activo y directo en proveer ayuda concreta y directa a las pymes, como por ejemplo, brindar capacitación o facilitar el acceso a recursos financieros. La mayoría de las instituciones no gubernamentales siguen este enfoque. 2. Un papel indirecto en el diseño de políticas que tendrán un impacto en las pymes. Esta es un área en la que las instituciones y políticas gubernamentales tienen un papel importante. Sin embargo, Lal sugiere que, independientemente del papel que jueguen las instituciones de apoyo, toda institución que brinde apoyo a las pyme debe adoptar una actitud proactiva. Esta actitud no solo debe manifestarse en la naturaleza de sus programas de ayuda, sino también en el estímulo para que estas empresas participen en la reforma de políticas o en el diseño de los programas de ayuda. Parte del papel de las instituciones de apoyo es hacer a los empresarios de las pyme conscientes de los retos que tienen y ayudarles a prepararse para superarlos. Esta tarea involucra enseñarles a ser proactivos y a identificar oportunidades. La ayuda tiende a impactar positivamente en la empresa receptora, especialmente cuando el apoyo incluye aspectos de planeación estratégica. Así, las instituciones de apoyo que ofrecen conocimiento especializado sobre el negocio contribuyen al desarrollo de beneficios primarios y secundarios. Los beneficios primarios son aquellas mejoras observables en los resultados obtenidos por la empresa y que son mesurables. Los beneficios secundarios son producto de un proceso de largo plazo, como son las innovaciones con potencial comercial. Uno de los principales retos para quienes diseñan políticas relacionadas con el desarrollo industrial y regional es cómo concientizar a los empresarios y cómo hacer que puedan aprovechar el potencial de sus recursos y capacidades. Instituciones no gubernamentales. Estas organizaciones representan a instituciones privadas o civiles que proveen ayuda en una amplia gama de áreas de atención. Algunas de estas instituciones persiguen un interés de lucro. Existen otras que tienen razones políticas valiosas y otras más que desean ayudar a las empresas y representar sus intereses. Por ejemplo, Porter señala que las asociaciones industriales se han convertido en una fuente valiosa de información y promoción. Aquellas instituciones que proveen de recursos, como es el caso de las instituciones financieras, se consideran a sí mismas esenciales para el rápido crecimiento de las empresas y de alguna forma ganan cierto poder, mismo que les deja en una posición en la que pueden restringir el acceso a los recursos financieros. Esta situación refleja una limitación bastante seria para las empresas de menor tamaño, pues el costo de los servicios puede ser caro, particularmente cuando acuden a apoyos externos. Autores como Rob y Holdsworth sugieren que el apoyo a las pyme también debiera brindarse a un costo accesible y que genere beneficios observables. Como no todas las instituciones no gubernamentales persiguen fines altruistas, las pyme pueden sentir desconfianza y evitar acercarse a este tipo de organizaciones. Apoyo gubernamental. El apoyo gubernamental es un incentivo para que los empresarios desarrollen conciencia de las oportunidades, capacidades de planeación y organización y puedan generar oportunidades en las que se compartan los costos. Fisher y Ruber indican que existen dos tipos diferentes, pero complementarios, de conducta que los gobiernos pueden adoptar cuando se trata de brindar apoyo. El primer tipo representa un comportamiento pasivo en el que el gobierno únicamente es responsable de la creación de un entorno de negocios adecuado, así como de la infraestructura para el desarrollo de los negocios, sin brindar ningún tipo de apoyo especializado. El gobierno influye en los determinantes de la ventaja competitiva nacional, a saber, las condiciones de los factores, las industrias relacionadas y de apoyo, las condiciones de la demanda, la estrategia de la empresa y la competencia, a través de las políticas que establezca, de las condiciones que se generen en el mercado de capitales, la estructura institucional existente, la política fiscal, el capital, la información y el manejo de las variables macroeconómicas. Porter establece que las políticas que se implementan sin consideración de cómo éstas influyen en todo el sistema de determinantes puede llegar a mermar la ventaja nacional en lugar de potenciarla. Dentro de estas políticas se encuentran las relacionadas con el tipo de cambio, los precios, los salarios, las políticas de comercio exterior, la regulación en algunas industrias y la competencia, las políticas de protección a industrias en desarrollo y políticas relacionadas con la inversión extranjera. Porter reconoce que el papel del gobierno local y estatal influye también para dar forma a la ventaja nacional. En su opinión, este papel debiera limitarse a la creación de condiciones adecuadas que promuevan la productividad mediante incentivos a la competencia y desarrollo de estos esfuerzos. Así, el gobierno debiera jugar un papel indirecto, quedando restringida su participación directa en aquellos aspectos en que las empresas no puedan participar, como por ejemplo, en la elaboración de las políticas comerciales. Este papel queda ejemplificado con la participación exitosa de las PYME en la economía global, facilitada en el caso de muchos países como en los casos de Taiwán, Singapur y Corea, por los programas de apoyo creados por sus respectivos gobiernos y que cumplen tres condiciones básicas. Según Asundi, 1. Mantener la competitividad económica a través de las políticas que adoptan. 2. Influir en la regulación comercial y hacer progreso en la agenda sobre comercio recíproco. Y 3. Promover que las empresas desarrollen una orientación global. El segundo papel que tiene la política gubernamental se manifiesta en las actitudes y comportamientos que se tomen con respecto a los negocios, resultando en la creación o eliminación de políticas y programas que atiendan necesidades particulares de las empresas de menor tamaño y de reciente creación. Este papel representa una participación activa del gobierno. El apoyo proviene de diversas agencias a diversos niveles gubernamentales, llámense local, regional o nacional. Fisher y Ruber encontraron que quienes hacen las políticas tienden a adoptar un papel activo. Este es el caso de los gobiernos que apoyan a las PYME mediante políticas que buscan reducir los costos de transacción, solucionar las fallas del mercado y promover clusters como un medio de impulsar la competitividad. Parte de este apoyo ha incluido el desarrollo de una infraestructura adecuada, la promoción de vínculos entre las PYME y empresas grandes, la promoción de instituciones locales de apoyo y la organización de ferias comerciales. Cabe aclarar que el apoyo no queda restringido a nuevos proyectos, sino que también se utiliza para reactivar empresas y clústeres que se encuentren en dificultades. Si los gobiernos suspendieran estos programas, no sería posible que muchas empresas alcanzaran el éxito, o quizás habrían sido sujetas de muchos errores que representarían costos mayores. Porter y St. John, Macario y Veciana concuerdan en que el apoyo gubernamental requiere una coordinación clara y efectiva en dos niveles. Uno de ellos representa la congruencia entre las políticas y los programas que satisfagan las necesidades de las empresas más pequeñas. El segundo corresponde a una coordinación efectiva entre los diferentes niveles de gobierno para proveer una ayuda eficiente y oportuna a las PYME. Los programas de apoyo debieran desarrollarse para dar respuesta a necesidades específicas de un sector y/o región. Para ello, es necesario que las instituciones También estén al tanto de cuáles son las necesidades locales y las áreas potenciales de ayuda que puedan apoyar a las empresas a desarrollar ventajas competitivas. Tanto las políticas como los programas de asistencia debieran buscar la inversión en los que son los recursos estratégicos locales, estimular el aprendizaje y promover su acumulación y la transferencia de conocimiento para provocar su difusión en la región y hacerla competitiva. Áreas o necesidades de apoyo. Las principales áreas en las que las políticas gubernamentales pueden hacer una diferencia en la ventaja competitiva nacional son la educación, la capacitación, la ciencia, la tecnología y la infraestructura. Una de las explicaciones que se ha dado al crecimiento económico se basa en la acumulación del capital humano en una sociedad. Este representa el conocimiento y las habilidades, en tanto que el desarrollo implica los avances en el conocimiento tecnológico y científico. Por esta razón, se cree que este tipo de capital promueve las inversiones en que lleven a la producción de nuevos bienes y al mejoramiento de los actuales, a satisfacer las demandas insatisfechas y crear nueva tecnología. A nivel empresa, resulta valioso que las políticas y acciones gubernamentales se enfoquen en atender las causas de fracaso de las empresas, puesto que ello representa altos costos económicos y sociales, reflejados en el desempleo, el decremento en la contribución a la riqueza nacional y en la recaudación de impuestos, entre otros. Un análisis de los errores puede indicar áreas en las que la asistencia sea necesaria o áreas en las que las políticas no han sido efectivas. Argente identificó las principales causas de los errores en los que caen las empresas, mismas que se presentan en la siguiente tabla. Causas con origen en administración, factores involucrados, regla del empresario, un consejo de administración que no participa o un equipo gerencial desequilibrado, finanzas débiles, falta de una administración profunda, el dueño o director general. Descripción: gerente autocrático, exclusión de los directores internos o externos. Nadie cuestiona las decisiones del gerente general. Contabilidad y controles financieros inadecuados. Uso del poder no ético. Causa con origen en información contable. Factores involucrados: control presupuestal inapropiado, uso de presupuestos de flujo de efectivo no actualizados, reportes o sistemas inadecuados e imprecisos, incorrecta evaluación de activos. Descripción: el fracaso resulta de pobres controles financieros y de insuficiente o incorrecta información financiera. Causas con origen en cambio. Factores involucrados: tendencias competitivas, cambios políticos, cambios económicos, cambios sociales, cambios tecnológicos. Descripción: tendencias del Estado y futuro de la competencia, actitudes políticas hacia los negocios, empresas e industrias específicas, políticas macroeconómicas y ciclos económicos, consumidores, mercados, condiciones laborales, tendencias laborales, estilos de vida, derechos laborales y humanos, aspectos ambientales, etc. Causa con origen en limitaciones, factores involucrados, medios de comunicación, grupos de consumidores y ambientalistas, agrupaciones comerciales, el gobierno. Descripción: incapacidad de la empresa para acomodar los intereses y demandas de diversos grupos externos en los planes de la empresa, para mantener buenas relaciones con ellos y evitar confrontaciones. Causas con origen en overtrading. Factores involucrados: falta de suficiente flujo de efectivo debido a una rápida expansión. Descripción: subestimación de la capacidad de endeudamiento o fallas en el cálculo del momento preciso para endeudarse. Incremento del volumen de negocios a costa de los márgenes de ganancia. Causas con origen en el gran proyecto. Factores involucrados: fusión, diversificación, expansión, lanzamiento de un nuevo producto o servicio, programas de investigación. Descripción: Subestimación de los costos y tiempos para el desarrollo de este tipo de proyectos. Sobreestimación de las ganancias. Compromiso con las obligaciones que la empresa no es capaz de asumir en caso de fracaso. Causas con origen en Gehring. Factores involucrados. Cálculo erróneo del límite de tolerancia que tienen las ganancias para resistir variaciones extremas. Causas con origen en fluctuaciones normales del negocio. Factores involucrados. Situación de la demanda, condiciones de la competencia, cambios en el gusto de los clientes, innovaciones tecnológicas. Descripción. Las fluctuaciones normales del negocio no deben ser excusa para explicar el fracaso de una empresa, pues estos cambios solo indican el debilitamiento previo de la empresa y que difícilmente lograría sobrevivir a tal evento. Causas con origen en razones financieras. Factores involucrados. Liquidez, solvencia, rentabilidad. Descripción. Pueden indicar la existencia de dificultades que debieran ser atendidas para evitar problemas futuros. Las empresas de menor tamaño enfrentan problemas relacionados con habilidades administrativas inadecuadas, con el acceso a recursos financieros y con los niveles de educación de la fuerza de trabajo. Encontraron evidencia que muestra cómo los programas gubernamentales pueden ayudar a superar las barreras relacionadas con habilidades administrativas. Esto es relevante sobre todo cuando los programas abarcan las áreas de mercadotecnia, finanzas, operaciones y administración en general. Los empresarios que se benefician de estos programas pueden incrementar su repertorio de habilidades para mejorar la toma de decisiones. Las instituciones de apoyo también pueden facilitar el desarrollo de redes, desarrollar o influir en la currícula escolar de acuerdo a las necesidades de las empresas y el desarrollo de habilidades y capacitación. Las necesidades de las PYME también incluyen aspectos relacionados con cómo enfrentar los retos competitivos en una economía global. Los principales en el mercado global se relacionan con el acceso al mercado, con comprender las necesidades de mercados extranjeros y con el servicio postventa. Para este propósito, las PYME han dependido del apoyo que les brindan, resaltando la necesidad de programas que estimulen a los empresarios a desarrollar interés en los negocios internacionales. La asistencia a este respecto podría incluir la enseñanza de otros idiomas, las misiones comerciales, la instrucción sobre negocios internacionales, las habilidades de negociación, la exportación y cómo superar barreras percibidas. En esta área, muchas organizaciones han desarrollado servicios especializados para las PYME exportadoras. Dicho aspecto ha sido estudiado ampliamente en diversas investigaciones. La internacionalización de las empresas más pequeñas requiere de un apoyo que vaya más allá del estímulo a la actividad exportadora. Es necesario proveer asistencia en áreas como transferencia de tecnología, mercadotecnia, desarrollo de redes y relaciones dentro de la cadena de proveeduría. Efectividad. Autores como Lal y Westhead señalan que la efectividad de las acciones de muchas de las instituciones de apoyo pueden ser el resultado de una actitud proactiva reflejada en sus políticas y actividades de fomento a la competitividad de las PYME. Lo anterior como parte de una estrategia de desarrollo. Esto implica un alto grado de interacción y coordinación entre estas instituciones para facilitar o proveer los recursos de una forma transparente y pronta. Esto también hace deseable que el apoyo se adecue a las condiciones cambiantes que enfrentan las empresas de menor tamaño. A su vez, hace recomendable la participación de estas en el diseño de políticas que les favorezcan. Crisman y McMullan enfatizan la importancia de la evaluación de la efectividad de las instituciones públicas en la provisión de apoyo a las empresas de menor tamaño. Esta evaluación también pudiera hacerse extensiva a las instituciones privadas, pues sería valioso contar con una retroalimentación sobre la productividad de los fondos públicos y privados. Asimismo, la evaluación también pudiera considerar el impacto que tienen los apoyos ofrecidos en la generación de beneficios primarios y secundarios. Esta tarea adquiere mayor relevancia cuando se trata de servicios gratuitos o subsidiados. La asistencia a las PYME, particularmente la ofrecida por organismos públicos, debiera proveerse a tiempo e incluir la difusión de información precisa, clara y relevante que apoye la toma de decisiones de los empresarios de las PYME. Para incrementar la efectividad de las políticas y de los programas de apoyo, se requiere que las instituciones de apoyo conozcan ampliamente cuáles son las características y necesidades de las PYME a las cuales destinan sus servicios. Esto puede parecer obvio, sin embargo, esta distinción no siempre se hace y por ello es posible que se haga necesaria la creación de programas de ayuda diferenciados según las condiciones que los diversos grupos de empresa puedan enfrentar. Las necesidades pueden variar según el grupo de las PYME. Por ejemplo, las necesidades de una empresa de reciente creación diferirán de las necesidades que tienen las empresas en periodos de crecimiento o declinación. Por tanto, la asistencia puede variar en su complejidad según las condiciones y necesidades de la empresa. Si se mejora la segmentación de empresas y se adecuan los apoyos a cada segmento, es posible que las instituciones de apoyo otorguen la ayuda a las empresas que verdaderamente lo requieren. Por ejemplo, en el caso del apoyo a las exportaciones, se ha encontrado evidencia que sugiere que en la mayoría de los casos, el apoyo no lo reciben las empresas que más se beneficiarían de él. Otro ejemplo ocurre en el caso de las políticas relacionadas con disminuir las barreras económicas de entrada y salida del mercado, mismas que pueden resultar insuficientemente atractivas para promover la creación de nuevas empresas. Queda claro que es necesario crear incentivos que satisfagan las motivaciones y aspiraciones económicas de los empresarios. Así, el apoyo institucional hacia las PYME es importante porque es un medio de ayudarles a adaptarse, enfrentar o insertarse a la dinámica de la globalización. Internacionalización de las PYME. La internacionalización puede definirse como el proceso de adaptación de una empresa a un entorno internacional. Este proceso de adaptación involucra cambios en la estrategia de la empresa, en su estructura, en el uso de los recursos o incluso la desinversión para poder lidiar con varios factores de diversa índole. La internacionalización también se explica como una estrategia que representa una alternativa para compensar las dificultades relacionadas con mercados donde se tiene poco crecimiento o una baja participación. También representa el aprovechamiento de oportunidades en mercados nuevos o existentes en otros países. La internacionalización no debe considerarse un compromiso de corto plazo. Es una estrategia que toma tiempo en desarrollarse e involucra retos complejos que representan riesgos y costos y que de ninguna manera aseguran la supervivencia de la empresa. Considerando el caso particular de las PYME, estas tienen dificultades para internacionalizarse, además de que no todas se interesan en esta alternativa. Muchas pequeñas empresas carecen de la habilidad para manejar este tipo de actividad. Otras gozan de una posición ventajosa en los mercados domésticos y no desean arriesgarla. En consecuencia, muchas pequeñas empresas prefieren concentrarse en los mercados domésticos, hecho que no las exenta de sentir el impacto de competidores de otros países en un mundo globalizado como el de hoy. Y por ello, a pesar de que se concentren únicamente en el mercado nacional, esto no las exenta de desarrollar altos niveles competitivos para poder neutralizar la competencia proveniente del exterior. Para ello, las PYME pueden comparar sus estándares de operación con el de sus competidores extranjeros y de esa manera autoevaluarse e identificar áreas de mejora. Varios estudios han sugerido que las empresas de menor tamaño debieran aproximar su internacionalización de una manera que sea adecuada a su tamaño. Cuando las empresas más pequeñas participan en mercados extranjeros, se ven obligadas a ganar el apoyo de sus proveedores, quienes deben apoyarles mediante entregas rápidas, la realización de actividades de desarrollo de producto, calidad de los insumos, entre muchos otros factores. Esto ayuda a las PYME a reducir tiempos, aumentar sus niveles de calidad y la innovación del producto. Pero una apreciación hacia el interior de las PYME lleva a observar que en muchos casos, éstas solo implementan de manera parcial actividades que refuerzan o incrementan su potencial competitivo. De Tony y Nassim Benny dan un ejemplo de ello, al identificar que las empresas pequeñas tienden a manejar los aspectos de calidad invirtiendo únicamente en la adquisición de maquinaria y equipos modernos, sin implementar herramientas o procedimientos correspondientes a una administración total de la calidad o prácticas como el just in time. Razones para su internacionalización. La literatura ha identificado dos tipos de factores que estimulan a las PYME a tener su primer contacto con los mercados extranjeros. La definición de cada uno de ellos, así como algunos ejemplos, se encuentran en la siguiente tabla. Las motivaciones debieran ser distinguidas según su naturaleza. Las motivaciones coyunturales responden a oportunidades ocasionales de corto plazo, en tanto que las motivaciones estructurales representan el desarrollo de una orientación fija hacia áreas de negocios de largo plazo. Sin embargo, los estímulos no son suficientes para explicar por qué una empresa se internacionaliza. Esta decisión es promovida o limitada por la existencia de diversos facilitadores o inhibidores en la trayectoria de la empresa y en su estructura social. Tabla: factores que simulan la internacionalización de las PYME. Factores externos. Definición: McKiernan 1992. Los define como aquellos incentivos derivados de eventos externos que dan la oportunidad a las PYME de participar en mercados extranjeros. La internacionalización resulta de la respuesta o reacción de las PYME ante esta oportunidad, y no de una estrategia planeada para el desarrollo de nuevos mercados. Hieber 1997, Johnson y Johnson 1999. Ejemplos: recepción inesperada de pedidos del extranjero, estado de la competencia en los mercados nacionales, iniciativas o apoyo gubernamental y condiciones macroeconómicas, atractivas oportunidades en el extranjero, pérdida de participación en el mercado nacional o búsqueda de mayores ganancias, acuerdos comerciales, la competencia en la industria. Autores: Birkel y Tassar 1977, O'Rourke 1985, Johnson y Johnson 1999, Kenny Yuan 1989, McKiernan 1992, Chetty 1999, Abby Slater 1989, Kenny Yuan 1989, Das 1994, Lin 1996, Hieber 1997, Knight 2000, Chetty 1999. Factores internos. Definición: representan una actitud proactiva hacia los mercados extranjeros y su desarrollo. Johnson y Johnson 1999. Se explotan estratégicamente las competencias de la empresa. McKiernan 1992, Hieber 1997. Explica que los incentivos internos también son un medio de mantenerse competitivo. Ejemplos: actitud respaldada por la confianza en la ventaja competitiva que tiene la empresa y en su capacidad para satisfacer demandas en mercados extranjeros. Búsqueda de nuevas oportunidades, aprovechamiento de contactos personales y los que pueden lograrse a través de otras instituciones. Aprovechamiento de incentivos gubernamentales. Combinación de tres variables principales: factores estructurales de la empresa, el perfil del empresario y los obstáculos en el proceso de internacionalización. Autores: Johnson y Johnson 1999, Chetty y Hamilton 1993, Bonacorsi 1992-1993. Como contraparte a los estímulos, las PYME también enfrentan varios obstáculos para su internacionalización, mismos que también pueden ser internos o externos. Algunos investigadores han indicado que las barreras para la internacionalización de las empresas a través de las exportaciones se encuentran en los factores internos. Dentro de las dificultades de carácter interno más comunes se encuentran problemas relacionados con la capacidad, falta de información, dificultades de acceso a los canales de distribución, empatar los precios de la competencia, problemas con la promoción del producto, redes de distribución, el abastecimiento y contacto con los clientes, satisfacción de la demanda, otorgamiento de crédito, desarrollo de nuevos productos, dificultades en el manejo de otros idiomas y falta de contactos en el exterior. Falta de personal capacitado en ventas de exportación, adaptación a las prácticas de negocios en el extranjero, estrategias inadecuadas, actitudes negativas hacia la exportación y experiencia insuficiente. Los obstáculos externos incluyen la demanda insuficiente en mercados extranjeros, altos costos y barreras comerciales, deterioro de las condiciones del mercado, regulación y características de los mercados extranjeros, inadecuada representación de la empresa en el extranjero, creciente demanda en los mercados nacionales que absorben el exceso de producción destinada a las exportaciones, e insuficientes mercadólogos capacitados, la competencia internacional. Modelos de internacionalización. La internacionalización requiere que las estrategias de la empresa consideren cuatro aspectos importantes: la creación de ventaja competitiva, el proceso de internacionalización a seguir, la naturaleza de los mercados a incursionar y la coordinación de actividades más allá de las fronteras. No existe consenso en el proceso que las empresas siguen para su internacionalización, por lo que el tamaño de la empresa ha sido un factor que ha contribuido al debate a este respecto. En este contexto, se han identificado dos formas en que generalmente ocurre el proceso de internacionalización de las pymes. La primera corresponde a un modelo basado en etapas, en tanto que la segunda representa un modelo que no requiere del seguimiento estricto de fases o etapas. Modelo de internacionalización basado en etapas. Varios académicos han desarrollado sus propios modelos basados en etapas. Dos de los modelos más representativos son los desarrollados por Bickel, César, Johansson y Balne, quienes coinciden en que la internacionalización ocurre mediante el seguimiento de una secuencia de fases a través de las cuales las empresas comprometen cada vez más sus recursos en mercados internacionales. Así, las empresas tienden a utilizar una estrategia inicial en la que no tengan que comprometer una gran cantidad de recursos. El modelo desarrollado por Bickel y César explica el comportamiento exportador de las pymes. Por su parte, el modelo desarrollado por Johansson y Balne parecen adaptarse más al proceso de internacionalización seguido por las empresas grandes. Este modelo se puede resumir como el movimiento gradual de una actividad exportadora irregular hasta llegar al establecimiento de una planta de producción en el extranjero. La internacionalización de las pymes generalmente ocurre mediante el uso de una estrategia exportadora que es considerada un indicador de rendimiento, desempeño o actuación competitiva, tanto a nivel nacional como regional. Tabla: modelos de internacionalización de las empresas por etapas. Primera etapa: no hay interés por exportar. Actividad esporádica de exportación. Segunda etapa: satisfacción de órdenes de producción inesperadas sin realizar esfuerzos por incursionar en la exportación. Exportación a través de un agente. Tercera etapa: exploración de la posibilidad de exportar. Establecimiento de una subsidiaria de ventas. Cuarta etapa: se empieza a exportar de manera experimental hacia países psicológicamente cercanos. Establecimiento en el extranjero de instalaciones de producción. Quinta etapa: se adquiere gran experiencia en la actividad de exportación. Sexta etapa: exploración de las posibilidades de exportar a otros países, diversificación de mercados de exportación. Se considera que aquellas empresas que siguen un proceso de internacionalización por etapas desarrollan experiencia valiosa en cada una de ellas, misma que las va preparando para comprometer, de manera incremental, más recursos conforme se pasa a una nueva etapa. Este modelo representa un crecimiento de las operaciones de la empresa hacia afuera. Este mismo modelo se explica como un proceso de aprendizaje que ayuda a las empresas a superar diferencias culturales, de idioma, de educación, de prácticas empresariales, de regulación en otros países, entre otros. Inicialmente, las empresas se acercan a mercados extranjeros geográficamente cercanos y con una cultura similar. Una vez que desarrollan experiencia en ellos, las empresas tienden a buscar mercados geográficamente más distantes y con culturas diferentes. Por tanto, la empresa enfrenta la necesidad de correr más riesgos y de modificar sus estrategias, principalmente las relacionadas con las actividades de mercadotecnia. Hasta qué grado se compromete una empresa depende de las percepciones que se tengan del tamaño del mercado, los costos, los riesgos, de la existencia de barreras comerciales y muchos otros factores. Algunas de las principales limitaciones del modelo de internacionalización por etapas son las siguientes. Este modelo parece ser inadecuado para explicar los patrones actuales que muchas empresas siguen en su internacionalización. El proceso implica que las empresas solo pueden avanzar en este proceso si han desarrollado experiencia suficiente en la etapa previa. Contrario a esto, existe evidencia que indica que las PYME no necesariamente siguen un proceso. Por ejemplo, el modelo por etapas no considera la posibilidad de que las empresas se brinquen algunas, es decir, que no se siga un orden riguroso y consecutivo de las mismas. El modelo no contempla otros tipos de estrategias como la desinversión o el uso de estrategias de reorientación como una forma de salir de un mercado extranjero. Tampoco considera la posibilidad de que algunas empresas decidan producir únicamente para exportar, sin tener una participación en los mercados nacionales. El modelo por etapas explica la internacionalización de las empresas de una forma muy simple, sin abarcar las complejidades que en sí representa todo el proceso de internacionalización. El modelo no presenta cuáles son las alternativas que tienen las empresas en cada etapa, por lo que no clarifica cómo es el paso de una etapa a otra. Asimismo, no establece los límites de cada etapa. Esta teoría no considera las aspiraciones de los empresarios ni las necesidades de recursos de las empresas de menor tamaño o de nueva creación. Modelo de internacionalización sin etapas o por conveniencia. Contrario al modelo de internacionalización por etapas, se encuentra el modelo que considera la internacionalización de la empresa de acuerdo al aprovechamiento de las condiciones que mejor favorezcan esta actividad, sin necesidad de cubrir alguna condición previa. De esta forma, la internacionalización de la empresa se acelera al existir la posibilidad de combinar diversas formas de operaciones, productos y mercados. Esto se debe en parte a la existencia de factores externos que estimulan o inhiben la internacionalización, como los mencionados en la tabla anterior. Este modelo representa las oportunidades que han surgido para la internacionalización de las empresas de menor tamaño a través de su participación en joint ventures, en redes, en esquemas de subcontratación, a través de franquicias y licencias, etc. Estas alternativas se han hecho posible en parte a las relaciones establecidas entre empresarios de empresas de menor tamaño, mismas que resultan, en muchos casos, en oportunidades en mercados extranjeros y en el desarrollo de capacidades y acceso a recursos valiosos. Las empresas que participan en redes se vinculan entre sí y crean cierta dependencia entre ellas. Estos vínculos buscan compartir recursos mediante transacciones recíprocas. Es por ello que Chetty sugiere que la internacionalización se facilita al intervenir e invertir tiempo y recursos en la creación de relaciones, redes y en la visita frecuente a mercados extranjeros. La cooperación puede darse entre y o fabricantes, proveedores, competidores, distribuidores y otros aliados nacionales o extranjeros, de manera que faciliten el ingreso al mercado o que ayuden a crear condiciones favorables para el aprendizaje entre aliados. Esta forma de cooperación ha sido una alternativa para desarrollar ventaja competitiva. Las empresas que participan en relaciones internacionales de cooperación pueden beneficiarse mutuamente de los intercambios de información sobre productos, mercados, desarrollo de oportunidades y de la competencia. Para que esto ocurra, es esencial que exista confianza y puedan surgir relaciones de negocios para la internacionalización y crecimiento de largo plazo de la empresa. Solberg desarrolló la ventana de 9 opciones estratégicas para explicar la internacionalización de las PYME. Esta ventana considera una dimensión interna que refleja el grado de preparación que tiene la empresa para su internacionalización. La dimensión interna abarca la cultura empresarial y la participación en los principales mercados de la empresa. También considera una dimensión externa que representa el grado de globalización de la industria, reflejando la estructura de la proveeduría y su potencial desarrollo. La estructura de la competencia, la especialización nacional y el acceso al mercado. Para una adecuada valoración de las opciones estratégicas, McKiernan sugiere tomar en cuenta ambas dimensiones. De esta forma, se logra identificar el tipo de estrategias que la empresa pueda adoptar. En este modelo quedan incorporadas como estrategias la participación en redes, el desarrollo de nichos de mercado y la expansión de los mercados internacionales. No obstante, las dos principales críticas que este modelo ha recibido son: 1. El modelo no captura diversos aspectos como los relacionados con la tecnología, la mercadotecnia, la administración de los recursos humanos o aspectos financieros. Y 2. El modelo también reduce un proceso complejo en una forma muy simplista. Algunos de los beneficios de la internacionalización se refieren al aprendizaje de nuevas capacidades derivadas del nuevo mercado, y este conocimiento idealmente debiera dispersarse a toda la empresa. Además, la empresa también gana un mercado mayor que le puede representar ganancias adicionales e incentivos para innovar. Según Porter, la ventaja de la que goza una empresa se puede perder cuando ocurre cualquiera de las siguientes condiciones: deterioro de las condiciones de los factores, condiciones divergentes entre la demanda en el mercado nacional y los mercados internacionales, pérdida de sofisticación de los consumidores domésticos o menor grado de sofisticación en comparación con los consumidores extranjeros, falta de industrias de apoyo. Los cambios tecnológicos exceden la capacidad de respuesta de las industrias nacionales, decremento en los niveles de inversión, incapacidad de adaptación de la empresa e imposibilidad de los mercados nacionales para crear presiones para mejorar. La creciente participación de las PYME en los mercados internacionales ha llevado a muchos investigadores a estudiar la competencia internacional como una competencia entre cadenas de proveeduría. En algunos casos, como sucede con la industria del calzado, la competencia tiende a verse como una competencia entre clústeres. La industria del calzado en muchos países como Brasil, Italia, México y el Reino Unido se desarrolló en clústeres, por lo que a continuación se presentan de manera resumida los aspectos básicos de la literatura sobre este tema. Clústeres. En la literatura se dice que los clusters son una fuente de ventaja competitiva a nivel nacional. Este tipo de ventaja ha beneficiado a las PYME que conforman los clusters y distritos industriales, pues este tipo de organización les ha permitido superar diversos obstáculos y limitaciones derivados del tamaño de estas empresas. A su vez, les ha permitido competir internacionalmente. Pero, ¿qué debemos entender por cluster? Una definición nos dice que el clúster representa una concentración sectorial y geográfica de empresas, donde pueden surgir economías externas, notablemente del surgimiento de proveedores de materias primas y componentes, de maquinaria nueva o usada y de refacciones, o la emergencia de una fuente de mano de obra con habilidades particulares correspondientes al sector. Las características principales de los clústeres son las siguientes. A. Los clústeres son específicos a una industria y región geográfica particular. B. Se encuentran predominantemente poblados por PYME. C. Las PYME tienen raíces profundas en el ambiente local. D. Las empresas tienen disponibilidad para colaborar con otras, en tanto que la competencia entre las empresas del clúster tiende a basarse en la innovación. E. La búsqueda de generación de valor agregado lleva al establecimiento de relaciones entre los empresarios, con las instituciones de apoyo, con los clientes y aún con los empleados. F. Se tiende a desarrollar una identidad sociocultural que facilita la creación de confianza, el surgimiento de organizaciones de apoyo a la industria y un mayor involucramiento del gobierno municipal o regional en apoyar al sector. Los retos de competitividad que enfrentan las empresas pueden ser enfrentados a través de la mejora de la organización interna y de los esfuerzos realizados por el clúster. Así, los clústeres y los miembros que los integran pueden cambiar continuamente. En este contexto, las estrategias de las empresas no solo debieran formularse basándose en los recursos y capacidades de cada firma individual, sino también debieran considerar los recursos y capacidades colectivas y compartidas del clúster. Según estos mismos autores, la posición estratégica futura de un clúster se encuentra determinada por su desarrollo acumulativo, la modernización de sus recursos y por su historia. Los empresarios en un clúster parecen desarrollar ideas similares sobre los competidores, formando una macrocultura que produce homogeneidad e inercia dentro del clúster de competidores locales. Los clústeres generalmente muestran homogeneidad en su comportamiento con respecto a factores como la orientación exportadora, algunas estrategias relacionadas con la producción, la inversión, el nivel tecnológico o la calidad. No obstante, el comportamiento cambia según el tamaño de la empresa. Las empresas de tamaño similar adoptarán conductas muy parecidas y compartirán algunas características difiriendo del comportamiento de las empresas de otro tamaño. Así, los clústeres son, hasta cierto punto, internamente heterogéneos, en tanto que los distritos industriales son internamente homogéneos, pero diferentes entre sí. Los conflictos de intereses entre los miembros de los clústeres pueden ser mitigados mediante el intercambio de información dentro del clúster. Esto ocurre a través de las relaciones personales, de los vínculos a través de asociaciones profesionales o comunidades científicas. Vínculos generados por la proximidad geográfica, asociaciones y normas de comportamiento. Estos mecanismos debieran facilitar la coordinación y la generación de confianza entre las empresas. La confianza mutua y la lealtad son factores esenciales para las relaciones exitosas en los clústeres. Schmitz sugiere que las relaciones de cooperación no necesariamente representan opciones estratégicas, sino que pueden ser una consecuencia natural de las transacciones diarias entre las empresas y la gente. Los vínculos pueden encontrar su origen en factores históricos, culturales, sociales y políticos, cuya calidad es muy importante para que verdaderamente ayuden a superar obstáculos y conseguir la cooperación. Scott encontró que los clústeres en declinación pueden ser revividos si las políticas locales de desarrollo económico estimulan el desarrollo de habilidades en la mano de obra local. El diseño de programas que orienten los esfuerzos de reestructuración, que provean patrocinio público de redes interempresariales que creen alianzas. La provisión de mecanismos y políticas que promuevan la administración efectiva de la infraestructura local para generar economías de aglomeración. Ventajas. El entorno de negocios puede aportar a las empresas en los clústeres condiciones favorables que pueden convertirse en ventajas. Las ventajas producidas por los clusters generalmente ocurren en cuatro áreas principalmente, a saber. 1. Los clusters han tenido un impacto positivo en las economías nacionales y también han fomentado el crecimiento económico, incremento en los flujos de información, nuevos enfoques, nuevos ingresos en industrias de corriente arriba, de corriente abajo y relacionadas. 2. Los clusters también fomentan la inversión en tecnología especializada, información, infraestructura y recursos humanos. 3. La existencia de clusters hace posible la existencia de apoyo gubernamental, como también de instituciones de educación superior, que apoyen el crecimiento de las empresas. El apoyo provoca la creación de centros especializados, mejora en la infraestructura e iniciativas que apoyen al sector industrial. 4. El impacto que tienen los clusters a nivel empresa se observa en la especialización que éstas desarrollan, en la participación de varias de ellas en proyectos conjuntos organizados por diversas asociaciones y la generación de economías de alcance. Los clusters también se benefician de las economías de aglomeración, particularmente de la existencia de habilidades específicas, materiales o mercados, reducción de los costos de transacción para los compradores, entre otros. Por otra parte, logran crear economías de escala a través de la capacitación de la fuerza de trabajo, el diseño de nuevos productos, del establecimiento de controles de calidad e investigación, almacenaje y transportación. El aprendizaje colectivo y el que se genera por las mismas empresas estimula la creatividad local y capacidades de innovación. En este sentido, la eficiencia colectiva se entiende como la ventaja competitiva derivada de economías externas locales y de la acción conjunta. Autores definieron las economías externas como ventajas en eficiencia, resultado en parte de la acción conjunta tanto de las empresas de menor tamaño que cooperan entre sí y de los grupos de empresas que cooperan a través de asociaciones. Desventajas. Los clusters también presentan algunas desventajas, mismas que resultan del hecho de que algunas actividades no pueden ser manejadas de manera efectiva a través de la cooperación. Los clusters pueden experimentar problemas de free riding u oportunismo, baja productividad, congestión, ausencia de innovación o inflexibilidad. Estos problemas pueden ocurrir debido a la falta de confianza entre las pymes, por una tradición cultural de no cooperación o por la ausencia de un catalizador interno o externo hacia la acción colectiva. Según Porter, cuando la pérdida de ventaja competitiva ocurre en las industrias locales de proveeduría, hay un decremento en el flujo de información y se pierde el estímulo a las industrias que dan apoyo. La desclusterización ocurre cuando una de las industrias pierde su ventaja competitiva, provocando un efecto dominó de tipo negativo sobre sus industrias de apoyo y relacionadas. Resumen de los aspectos relevantes de la literatura. Este resumen presenta el marco teórico que se considera importante para el desarrollo de este estudio. Para desarrollar ventaja competitiva, las pymes dependen principalmente de los medios disponibles a su alcance, ya sean propios o disponibles a través de la cooperación y el apoyo de diversas organizaciones. Por esta razón, se propone que un marco teórico más adecuado para explicar la ventaja competitiva en las pymes debiera considerar el papel que juega el empresario, los recursos y capacidades de la empresa y las instituciones de apoyo como facilitadoras de recursos. La estrategia en las pymes puede representar un esfuerzo para adaptarse a los cambios ocurridos en su ambiente de negocios. Por ello, sus estrategias representan decisiones para enfrentar un entorno particular, ya sea real o percibido por el empresario. Según Mintzberg, el entorno representa las fuerzas externas y los factores dinámicos que influyen en el proceso de formulación de la estrategia. Así, varios autores coinciden en señalar que el monitoreo del ambiente es una actividad valiosa para la formulación de estrategias. La formulación de estrategias en las pymes puede abordarse de mejor forma bajo el enfoque de la escuela de configuración, pues esta postula que la estrategia puede ser un plan, una posición, un patrón, una perspectiva o una táctica. Cada una de estas manifestaciones corresponde según el tiempo en el que ocurre y a la situación que responde, de manera que se mantenga un equilibrio. Sin embargo, muchas pymes enfrentan entornos muy dinámicos, por lo que su objetivo puede convertirse en desarrollar la flexibilidad necesaria para adaptarse a los cambios. Según Mann, la adaptación es un medio de mantenerse competitivo. La capacidad de adaptación de las empresas está determinada por su dinámica interna, basada en el aprendizaje y la acumulación de experiencia desarrollada con el paso del tiempo. Esta dinámica puede favorecer nuevas combinaciones de recursos y capacidades, resultado de una creativa amalgamación de los recursos internos de la empresa y los disponibles externamente. Además, las ventajas que tienen las pyme y los obstáculos que enfrentan influyen en sus estrategias, mismas que no son necesariamente formuladas conscientemente, formalmente escritas o manifiestas en términos específicos. Las estrategias de las pyme pueden ser el resultado de un cálculo deliberado, de la confusión, reacción, por accidente, intuición o inercia. La necesidad que tienen las pyme por ser competitivas no se restringe únicamente a lograr una posición ventajosa en el mercado, sino que en muchas ocasiones se relaciona con su supervivencia. Una propuesta alterna sobre el desarrollo de ventaja competitiva en las pyme considera el papel que juegan tres factores, que son dinámicos y que impactan en la competitividad de estas empresas. Estos son los recursos y capacidades de la empresa, el empresario y las instituciones de apoyo. Los tres también requieren adaptarse a las demandas del entorno y conjuntamente contribuyen al desarrollo de ventaja competitiva. Este trabajo se centra en dichos factores, puesto que considera que las empresas desarrollan su propio potencial de desempeño, rendimiento o capacidad de operación basado en sus propios recursos estratégicos y sus capacidades, que se combinan buscando una configuración adecuada a las demandas del entorno. Los recursos y capacidades valiosos son aquellos activos tangibles e intangibles que neutralizan las amenazas. Las diferencias entre empresarios radican en su comportamiento, sus actitudes y su experiencia. Las habilidades gerenciales del empresario influyen en la capacidad que la empresa tenga para competir y se convierten en un activo básico para lograr avances en las estrategias y manejar proactivamente su entorno. Esto último hace necesario que el empresario tenga habilidad para descubrir o crear oportunidades, ya sea para desarrollar un nuevo negocio, modificar el actual o crear valor agregado mediante la combinación de recursos que aprovechen oportunidades. Las percepciones del entorno influyen en el comportamiento que el empresario adoptará para enfrentar las condiciones de su entorno y también en el diseño de estrategias efectivas. Los enfoques cognitivos del empresario pueden representar fortalezas o debilidades bajo ciertos entornos competitivos y, por tanto, pueden ser una fuente de ventaja competitiva. Se ha puesto énfasis en el apoyo institucional a las pyme, al considerársele un medio que ayude a estas empresas a responder a la dinámica de la globalización. Alguna de estas instituciones representa la infraestructura de apoyo con que cuentan las pyme en los distritos industriales. Las instituciones de apoyo son también un medio a través del cual las empresas de menor tamaño tienen acceso a recursos o reciben ayuda para poder desarrollarlos y así superar algunas de sus limitaciones. Otro papel que desempeñan estas organizaciones es el de concienciar a los empresarios de los retos competitivos que enfrentan y ayudarles a prepararse para afrontarlos. El efecto de esta ayuda tiende a manifestarse en lo que Wood denominó beneficios primarios, observables en el corto plazo, y secundarios, observables en el largo plazo.